la clase de segundo C interpreta la canción Doctor Cano, cirujano, que habla de un médico que era un poco joven.